escena. Te lo hago rico pa' que siempre me recuerde, por si mañana me pierde. Tu cuerpo me provoca y no sé qué hacerle, hace que yo vuelva a pegar. Yo conozco tu maldad, no te hagas inocente. Ella tiene su cuenta privada, me gusta montarla encima. Sabes que está pa' mí, aunque el tiempo pase. Cómo se mueve así, me dice que le suave. Ella busca chingadera y lo cumplo lo que quiera. Cuidado que nadie nos vea y lo parte y me modela. Yo conozco y vi tu maldad, también sé a lo que tú vas. Tú eres una diabla disfrazada, en mi cama te pongo a brincar. Te pongo mi cadena y te rompo. Ella cumple en agosto y me dice que estoy loco. A esos giles yo los toto. Al París te lo exploto y en la Lambo yo te monto. Tú no te das ni cuenta que yo te saco la vuelta, mami, yo soy tu vegeta. Tú una garbicio me aprieta. Ven, tengamos una fiesta pa' que quede contenta. Me recuerde, por si mañana me pierde. Tu cuerpo me provoca y no sé qué hacerle. Hace que yo vuelva a pegar. Yo conozco tu maldad, no te hagas inocente. Ella tiene su cuenta privada, me gusta montarla encima. El Lamborghini, prendiendo un Philly. Todo vestido a Miri, la gorra de Louis V. La riqueza mínima, mi ponte friki. Te voy a quitar esos biggie. Ya sabes que mi José totito. Cuando quieras, mami, te la aplico. A nadie en la calle yo la chico. Ando a lo maldito, siempre calladito. Véngase conmigo y nos vamos bien lejito. Pida lo que quieras que nos vamos a gastar. El mundo entero a explorar. En los putos nos ponemos a chingar. Pa' que no se te olvide más. Mañana me pierde. Tu cuerpo me provoca y no sé qué hacerle. Hace que yo vuelva a pegar. Yo conozco tu maldad, no te hagas inocente. Ella tiene su cuenta privada, me gusta montarla encima. Yeah, yeah. Y Melones, MJ, la 1-7. Dímelo, Distobal. Estamos matando, estamos matando. Aquí están los piquitos.